hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carrojo y Blanco. Adiós a la liga. Bueno, ya le habíamos dicho adiós o le habíamos dicho hasta luego. Ahora ya pues un hasta dentro de unos meses, porque la verdad que el partido de hoy es para... No sé para qué, pero para pensar en la liga desde luego que no. Y para dar esperanzas en la Champions, que luego hablaremos del sorteo, pues también cuesta, ¿no? Aunque hay que decir a favor del equipo que no estaban jugando todos los titulares, que bueno, pero el planteamiento del partido y los cambios y demás, yo creo que estábamos todavía en el PSV o pensando ya en el Barcelona, pero nos ha pasado lo que advirtió sobre todo Chechu el otro día de el segundo gol se mete después del primero. Nos hemos adelantado con Griezmann en un gol de falta, que además no recuerdo yo cuando metíamos un gol de falta increíble de Griezmann, por cierto, un golazo, pero es que ha sido el único tiro entre los tres palos que hemos tenido, creo recordar, en todo el partido. No ha habido más, no hemos jugado a nada, el equipo nunca se ha encontrado. Y luego tras los cambios, menos todavía, el equipo se ha desdibujado por completo. El poco dibujo que tenía lo ha perdido, yo creo. Ya digo, para mí los cambios hoy del Cholo equivocados. Y el Sporting, pues nos ha mareado. Nos ha controlado, nos ha atacado y ha hecho un partido. Bueno, nosotros yo creo que es que nos hemos presentado, pero un poco perdidos, o muy perdidos. En líneas generales, descontento porque esto no es el Atleti puede jugar mucho mejor, pese a que no hubiera titulares, pese al cansancio y demás. Esto no tiene justificación otra de que decir que lo hemos hecho mal, que la hemos cagado. Y no sé, no he visto las declaraciones y demás, pero el Cholo tendría que salir y decir que parte culpa suya. Igual lo ha dicho, no lo sé, ya digo que no he visto las declaraciones, acabo de terminar de ver el partido. Así que bueno, pues a pensar, ya obviamente ya nos queda la Champions solo. Porque la liga ya imposible, si ya estaba difícil, ya era una quimera, pues ahora sería un milagro de... Vamos, que no. En fin, vamos a hablar hoy. De momento está con nosotros, no sé si luego vendrá alguien más, pero de momento está con nosotros Fernando. Fernando, ¿cómo estamos? Pues hoy mal, lógicamente. Una derrota justa, triste y bastante importante, porque todavía quedan jornadas de liga y descolgarse ya pues va a restar un poco de emoción al final de liga. Esperemos que mañana el Barcelona, por un casual pinche, y haya todavía alguna posibilidad, aunque sea remota, porque ya si mañana gana el Barcelona se va a 11, a falta de 7 partidos, que serían 24 puntos, y ya eso sí que sería muy difícil. La derrota ha sido justísima. El Cholo introdujo cambios en el equipo, dio descanso a unos y a otros, pero yo creo que hubiera jugado hoy quien hubiera jugado, habríamos perdido, porque desde el primer momento se ha visto que el equipo estaba en otra onda. Y el dato es significativo: el Atlético de Madrid con Simeone ha disputado 248 partidos oficiales, y se trata de la primera vez de estos 248 partidos que pierde un partido tras ir ganando al descanso. Yo creo que con esto está todo dicho. Joder, sí. No, es que la verdad que voy a decir, el irnos al descanso con el 1-0 era inmerecido, por juego. Sí, ha sí, sido un tiro. Esa jugada, esa falta, pero es que no hemos hecho nada. Era un empate a cero, lo más justo al descanso, yo creo. Sí. No, y el Sporting le hemos dado alas nosotros. O sea, el Sporting ha salido con un poco de miedo, pero según iba avanzando el partido, se ha dado cuenta de que no estábamos ganando el centro del campo, nos defendíamos bastante, no voy a decir mal, pero era, hoy hemos defendido bastante alocadamente, ¿no? O sea, despejando muchos balones sin jugarla, ¿no? Nos entraban mucho los nervios atrás, ¿vale? Que sí, que estaba Lucas hoy en lugar de Godín. Pero, por cierto, una de las malas noticias, a ver qué es lo de Jiménez, porque con Godín lesionado, pues es una rotura, ¿sabéis también? fractura de isquiotibiales. Va a ser difícil que lleguen ambos juntos a la Champions. Y lo de Savic, como no sabemos absolutamente nada, decían que era para 3 semanas y lleva ya 1 mes. Sí. Esperemos que esta semana de descanso sirva para recuperar por lo menos a 2 de los 3. Eso te iba a decir, que suerte que tenemos la semana de descanso, porque si no, la cosa pinta sí, mal. Sí, que el Barça está rápidamente después. Viene la jornada de liga el fin de semana del 2-3 de abril y luego el 5 es el Barça. Sí, sí. O sea, eso... Eso es lo que digo, que yo creo que igual estábamos... Bueno, no puede ser que estés pensando ya en el Barça, ¿no? Pero lo que sí que quiero decir es que hay que pensar en ese partido. O sea, el partido de liga que viene hay que ganarlo, porque hay que ganarlo. Pero el partido de la temporada es ese partido en el Nou Camp. Primero. Hombre, luego hay que pensar, pero no podemos, en esta eliminatoria no se puede pensar, luego hablamos, ¿no? Pero no podemos pensar en el partido vuelta. Pero obviamente son los dos partidos en los que podemos salvar la temporada, porque si no, pues el otro día lo decíamos, si no hacemos bien en la Champions, si no llegamos a semis o a final de Champions y quedamos segundos o terceros, porque ahora mismo, como gane el Trampas, no, se nos queda un punto por detrás. La temporada pues no sería buena, no sería mala, pero pues no sería buena. Pues sería un calco de la pasada. Sí, sí. El año pasado caímos en cuartos y en la liga nos quedamos terceros. Y la pena es que yo creo que este equipo es mejor que el del año pasado, o sea que esperemos todavía que puedan ser sus campeones de liga y si es posible campeones de liga. Y en la Champions hacer la machada de eliminar a un equipo que recordemos que lleva 38 partidos sin perder. Es que... Sí, tela, ¿eh? Que no es que juguemos con el Bayern o otros, que también son buenos, es que es un equipo que lleva 38 partidos sin perder. Sí, sí. Bueno, luego hablamos de ese partido, porque del cruce, del sorteo también, que tiene miga, pero volviendo al partido de hoy... Hoy los cambios de hoy quedan parecidos, las modificaciones de gente que ha salido. Sí, es que el equipo de principio dices, bueno, pues se ve que ha querido dar descanso. Hombre, para ganar al Sporting valían, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa que hay cosas que... Y yo llevo diciéndolo mucho tiempo. Y se ha hablado... aquí le hemos dado muchos palos... bueno, y se le han dado muchos palos a Jackson cuando estaba. Porque no funcionó, por lo que costaba. Pero yo estoy empezando a pensar que lo de Vieto no va muy lejos. Lo que pasa que sí, como por Vieto no se pagó tanto dinero... Pero, sí, pero se pagaron 20, ¿eh? Sí, sí. Tampoco pero Vieto, yo... Lo siento mucho porque es un chico que me cae bien y que creo que lo puede hacer bien, pero llevo ya mucho tiempo diciéndolo. Vieto no funciona. No está. Hoy ha sido delantero centro porque se le ha visto claramente y ha tenido 3 o 4 jugadas en las que estaba con él solo contra los centrales y no se le ve que no tiene para hacer ese papel. Es que parece como si no tuviera ni velocidad. Sí, intentaba hacer jugadas, irse por velocidad que no podía, tirarse controles largos que no llegaba... Claro. Yo estoy convencido. El año pasado en el Villarreal y esas cosas las hacía. Sí. Yo sigo diciendo que dentro de los 3 delanteros que hemos tenido, que ahora tenemos 2, para mí el que tiene que jugar sí o sí es Torres. Sí, sí. El otro día fue de los mejores con el PSV para mí. El PSV para mí fue el mejor del partido, pero hoy obviamente ha salido tarde y con un trabajo muy difícil porque además si te fijas cuando ha salido no estaba de delantero centro tampoco. Estaba más hacia atrás, no sé, no entiendo. No, los cambios de hoy no los entiendo. No entiendo sí, a cuento de qué y por quiénes. Porque, por ejemplo, quitar. Yo pensaba. El primero ha sido el partido, por Correa. Sí, pero yo. Luego he visto. El primero, Correa. Bueno, Correa no estaba haciendo muy bien. Pero porque... lo más lógico hubiera sido si quitas al primero a Vieto, ¿no? Claro, es que yo. Mi primer cambio, tal y como estaba viendo el partido, es Vieto por Torres. Estamos teniendo balones largos. Estamos teniendo al 9 que se está intentando ir del central, ¿no? Porque es lo que he dicho, el Sporting cuando ha visto que no estábamos haciendo mucho, se ha echado hacia arriba. Coño, ahí metes a Torres. Y iba a decir Carrasco, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿Carrasco estaba en el banquillo? No lo he visto. No sé ni si estaba en el banquillo. Carrasco en el banquillo, pues ahora no me acuerdo, ¿eh? Porque era un partido para la velocidad, para Torres o Carrasco, ¿no? No, habrá sido una decisión técnica. Yo creo que no estaba lesionado, ¿no? No. El otro día, bueno, que yo sepa, ¿no? Que yo recuerde ahora, vamos, a lo mejor mi memoria es flaca, pero yo creo que no. O tarjetas tampoco, ¿no? No tenía tarjetas del último partido ni... O puede ser que tuviera tarjetas, acumulación de tarjetas, me parece que sí. Me parece que tenía tarjetas. En fin, a lo mejor era eso. Bueno, pero, o Torres, pues Torres. Pero el que estaba fallando ahí era Vieto, ¿no? En ese sentido, arriba, porque teníamos fallos también en el centro del campo. Ya lo he dicho antes, la defensa. Y el centro del campo estaba un poco, no sé, un poco desorganizado, ¿no? No había apoyos entre, se supone que eran Craneviter y Coque ahí, y no he visto que se entendiera muy bien. Y luego Saúl, bueno, Saúl sí, Saúl es que Saúl. Saúl te hacía de todo, pero claro, sí. No puede hacer todo. Lo de Carrasco es amarillas, tiene sí, razón. Era amarilla, ¿no? Tenía 5 amarillas, no, o sea, no estaba en el banquillo. Pero bueno, sí, los cambios han sido muy raros. Y luego el más raro de todos ha sido el de la entrada de Juan Fanaya en el medio campo, que hacía siglos que no se le veía. Es que si quiere dar, y además, si hemos visto el once inicial, si quiere dar descanso, ¿para qué salen luego Gaby y Juanfran? Y fuera de sitio, Juanfran, además, ahí en el minuto 75 de buenas a primeras. Sí, sí. Un poco raro, sí. Eso... ha sido para reforzar la defensa y justo nos han metido los goles. Sí. Es que a veces es lo que dices tú, saca a Tomás ahí, tío. Tomás tiene además físico. Tomás, yo estoy seguro que hoy saliendo Tomás en el segundo tiempo hubiésemos tenido mucha más presencia arriba, ¿no? Pero sacas a Gaby, que Gaby, bueno, Gaby es Gaby, ¿no? Y no está mal últimamente, pero si la agita por cansancio, Gaby ha salido y no ha hecho, la verdad, mucho más de lo que estaban haciendo los que estaban. Ya digo, Juanfran ha salido. No, otro día los cambios nos han ganado partidos. Hoy los cambios nos han hecho perder, entre comillas, tanto cuando se gana, cuando se pierde, porque es muchas cosas. Pero hay veces que los cambios salen muy bien y otras que salen muy mal. No, hoy desde luego suspenso, ya digo. Muchas veces la culpa no es solo del entrenador, sino que si los jugadores que salen tampoco están muy avispados, porque tú cuando sacas a alguien no piensas que lo va a hacer mal, lógicamente. Pero es que yo vuelvo a lo mismo, el 4-4-2, que es lo que hemos salido de inicio, con Griezmann y Craneviter no funciona. Son dos jugadores que son iguales. Bueno, supuestamente. Griezmann y Craneviter, no. Perdón, Craneviter. Vieto. Griezmann y Vieto. Sí. Digo, Griezmann y Vieto. Arriba son dos jugadores que. Vieto estando bien, que no está bien, pero Vieto estando bien es un jugador del estilo de Griezmann, pero no es 9. Sí, estás jugando sin 9. Y al final lo que haces es que Griezmann se te va a ir en una banda y pierdas a Griezmann. Sí, sí. Y no ganes a Vieto, porque Vieto está en su mundo. Es que lo que digo. Para mí Vieto no es titular, no puede jugar de titular ahora mismo. Y otra cosa que también se me ha demostrado hoy es que Correa tampoco está para ser titular. Correa está para revolucionarte partidos. Te quedan 15, 20 minutos, tal, pero Correa de titular le falta entender más cómo los se titulares juega. Ahora, los mejores delanteros son Carrasco, si le metemos en la delantera, Torres y Griezmann. Y delanteros puros, Torres y Griezmann. Sí, bueno. Aunque Griezmann tampoco es delantero puro. Es eso, no puedes poner a Griezmann solo arriba, ¿no? O sea, ahora mismo... No, tiene que estar con otro. Claro, es que ahora mismo yo... El único dibujo en el que veo a Griezmann solo es si tienes a dos jugadores... o sea, si tienes, por ejemplo, a Carrasco por la izquierda y por la derecha, no sé, pues a lo mejor a Vieto o a Correa, pero tampoco, o sea, es que yo ahora mismo, no sé, no lo veo. Pero bueno, está claro que el caso es que por H o por B nos han ganado. Sí, sí, sí. Y nos han remontado un partido que, como te decía al principio, es caso inédito, ¿eh? 248 partidos del Cholo y es la primera vez que nos remontan un partido yendo ganando al descanso. Lo que demuestra la solidez de un equipo y lo mal que se ha hecho hoy. Además con un Sporting que no hemos jugado con el mejor equipo de Europa. Sí, bueno, lo que pasa es que ahora, a partir de ahora, hombre, ya damos por perdida la liga, pero muchos de los equipos contra los que jugamos, que se supone que tenemos un calendario fácil, se están jugando la vida, como el Sporting hoy. Sí, a veces son más peligrosos, claro, estos equipos. Claro, el Sporting, porque hoy hemos jugado mal, pero el Sporting ha hecho un partidazo, ha hecho el partido que tenía que hacer. Sí, sí. Si jugara así todo el año, no iría tan abajo. Sí, sí. Bueno, mientras estábamos hablando, ha venido por aquí Israel. Israel, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué tal, Jorge Fernando? Un saludo a todos. Bueno, cuéntanos qué te ha parecido este espectáculo. Pues ha sido un partido terrible. De lo peorcito, Atlético. De lo peorcito que he visto en mucho tiempo, sí. Además, esto, claro, no me creerán, pero yo estaba pensando cuando, pues minuto 20, 25 de la segunda parte, Yo estaba pensando, da igual que ganemos, voy a decir que el partido de hoy está siendo terrible. Y en realidad yo creo que se ha hecho justicia. Creo que, bueno, es así, así como suena. El Sporting ha merecido ganar. Hubo un momento que había merecido empatar. Y luego hubo otro momento en el que realmente para mí estaba mereciendo ganar. Y bueno, pues finalmente se ha hecho justicia en el partido de hoy. Y me ha parecido terrible el partido de hoy, no tanto porque el Atlético de Madrid pues se haya hecho lo que tantas veces le hemos visto hacer, de pues bueno, pues adelantarse, resguardarse, salir a la contra o tratar de salir a la contra. Yo no pedimos que tengamos mayor posesión o que juguemos otro juego distinto. Yo no lo pido habitualmente. A mí me suele parecer bien el juego de Atlético de Madrid. Lo que sí que es cierto es que hoy no se ha generado ni una ocasión de gol, Es que ni el una único tiro en sola. los tres palos ha sido el gol. Único el de Griezmann, que ha sido un golazo, pero ha sido la única. Bueno, miento. En el primer minuto, segundo o tercero de la primera parte ha habido una que Griezmann se ha quedado más o menos solo, ahí un poco escorado, le intenta pegar con la derecha y ha hecho un strike, la ha pegado al aire, no ha conseguido rematar y ya está. Eso sí que puedo contabilizarlo como una ocasión de gol. Pero quitando eso, no ha habido una sola ocasión de gol del Atlético de Madrid. Ha sido un partido de pinball, una pelota volando, botando, chocando, rebotando y nos han ganado pues porque tenían más fe, porque tenían a su público, porque han sido más valientes, porque lo han buscado y porque lo han merecido. Tácticamente realmente no hay gran cosa que decir, o sea, el Atlético ha jugado pues prácticamente todo el partido con una bueno, pues 4-1, 4-1 o 4-5-1, ya lo hemos visto muchas veces, con Vieto en punta, con Griezmann caído a una banda, con Correa caído a la otra, es decir, bueno, tres jugadores bastante ofensivos, más la aportación de Saúl y de Coque, que tenían detrás a un stopper como Kranjvitec, es decir, hay cinco hombres que se pueden descolgar para hacer goles, no pintaba mal. Y luego además el equipo bastante retocado respecto al que jugó contra el PSV, es decir, que tampoco se achacable al cansancio, porque, bueno, pues Lucas no estaría cansado, Gámez no estaría cansado, ni Kranjvitec, aunque jugó, tampoco lo estaría, ni lo estaría Correa, ni lo estaría Vieto, es decir, bastante gente. Entonces, bueno, ha sido un problema de pues no sé si incluso de actitud, no se ha podido Un con problema ellos. de la frasecita esta que dicen de cuando se cree se puede, la tontería esta, hoy la Sí, aplicamos al sí. contrario. Pues yo creo que un poco sí. O sea, el segundo gol te lo mete el ambiente prácticamente. Te lo mete pues la fe del equipo, la afición volcada, la ilusión del equipo contrario. Pero ya no solo eso, sino el gol puede entrar o no entrar, pero sí que con 1-1 puedes esperar que el Atlético de Madrid pues diga, oye, pues quedan 10 minutos, es que quedaban 10 minutos, quedan 10 minutos de partido, me voy arriba que soy el Atlético de Madrid, pero qué va, qué va, qué va. No hemos sido capaces. Y es eso, o sea, los nombres son buenos, los que estaban jugando, los cambios, bueno, ya hablaremos de ellos, y de las actuaciones individuales ya hablaremos también de ellas, porque hay alguna actuación individual hoy que ha sido terrorífica, ¿eh? Ya les Además de bueno. hemos puesto un poco a caldo, Israel. Bueno, pues yo pongo entonces a Caldo, si me permitís también alguno. Por A ver si ejemplo, coincidimos. pues mira, este igual no coincidimos porque en realidad a todos nos gusta y todo nos parece muy bien y todo le tenemos mucho cariño, pero Correa ha hecho un partido de mierda hoy. O sea, Pues no, no ha hecho coincidimos. Que no, de Lo hemos titular no dicho. vale. Absolutamente nada, ni una sola jugada que mereciera la pena, ni una sola Pero combinación, ni ha tocado pelota, ha estado completamente yo es que desaparecido. creo que a Correa se le ha puesto hoy más a que entrase por la banda derecha más que por el centro y no es un jugador que valga para eso. Yo creo que En Correa es un jugador que primeras, tiene que jugar con libertad en el centro. Y en cuanto le restringes un poco, yo creo que hoy estaba perdido, no sabía dónde ponerse. sí, estoy de acuerdo contigo. De primeras jugaba por la derecha. Y el primer cambio que ha habido en el sistema del Atlético de Madrid ha sido cambiar a Griezmann y a Correa de bandas. No sé exactamente el motivo, igual es porque Correa no estaba entrando nada en juego y Correa ha entrado por la banda izquierda, lo mismo en juego que había entrado por la derecha, es decir, nada. Y vale, sí, seguramente juegue mejor de 10, de enganche, como Oliver, pero eso no significa que jugando de medio por una banda ofensivo no seas capaz de hacer algo, o sea, de sacar algún tipo de jugada, algún tipo de combinación, algo de aparecer, algo en el partido, ¿vale? Que sí, que apareces más por el medio que pegado a una banda, pero... Hostias, algo hay que hacer. Es que no ha hecho nada. Vieto también coincidimos, ¿no? Estamos coincidiendo en todos. Vieto, sobre todo Jorge, la hablamos buena... mucho de Jackson, pero Vieto nos ha salido otro. A Vieto la única cosa que yo le veo es movilidad, es decir, que recibe porque cae a banda y ahí se la pasan y ahí recibe. Pero aparte de eso, o ¿qué sea, hace con ella? Nada más. Hoy ha tenido ocasiones en la segunda parte en contraataques que eran casi unos contra unos algunas de ellas. Lo mismo que nosotros, Israel, la velocidad. ¿Ha perdido Bierzo la velocidad? Es que hoy ha tenido ocasiones en la segunda parte, ha tenido contras para sacar algo de ellas y todas las pelotas las perdía. Pero es que además el Cholo, yo no entiendo, el Cholo dice que Vieto... le da mucho juego de espaldas a la portería y tal, y digo, pero hombre, recibe bien, porque sí, es lo que decías tú, ¿no? Se sabe tirar bien, de marcar, pero una cosa es recibir y otra cosa es devolver, y ahí ya no lo hace, claro, o sea, recibe el balón y vale, no sabe qué hacer con él. Es que eso, que eso te lo hago yo, o sea, fuera coñas, o sea, que consiste en que juegas de delantero y de repente caes hacia una banda, te tiras hacia una banda, con lo cual el central no te sigue, el lateral tal, y en ese momento puedes recibir. ¿A partir de ahí qué? Claro. A partir de ahí habrá que hacer algo. Y la verdad es que Vieto pues no mete goles y no saca jugadas a nuestro favor. Otro Fernando Torres, la verdad. Fernando Torres ha hecho otro partido... Sí, pero no le ha llegado balones, la diferencia. Ya ha salido cuando estábamos peor. Alguna ha tenido de estas que tiras... Sí, de pero estos en menos sí, pero tiempo también, claro. Pero yo cuando ha salido Torres no ha jugado arriba. Yo no entiendo si le ha dicho Simeone que se preocupara más de defender... Ha sido el único momento del partido en el que se ha cambiado el sistema y se ha cambiado a jugar con dos delanteros, un 4-4-2. Y ya está. El problema de hoy principal, bajo mi punto de vista, ha sido que ante cada ataque del Sporting de Gijón, la recuperación nuestra de la pelota nos duraba un segundo, estaba perdida al segundo. O bien porque nosotros mismos decidíamos pegarle un balonazo a tomar por saco, o bien porque la perdíamos intentando dar algún pase o hacer alguna cosa, lo que fuera, pero lo hemos perdido, no hemos tenido nunca la pelota para poder, ya no digo tocar y tocar, pero por lo menos salir. No, ha sido una intención horrible. Ha sido. Bueno. Y luego unos cambios, igual que alabamos al Cholo cuando sale, vamos a darle cuando no sale. Israel, estás diciendo lo mismo que nosotros, como si no nos hubiera oído, se van a creer que nos has oído. No, os prometo que nos he escuchado. ¿Cómo con 1-0 y sin dominar el partido y te quitas a Griezmann? Como si estuviera resuelto esto ya. O sea, eso si vas 2-0, 3-0 y le quieres dar descanso, va que va. Pero tienes un partido que no está en absoluto controlado, aunque bueno, cierto es que el Sporting durante toda la primera parte y gran parte de la segunda no ha llegado a puerta. O sea, que realmente el Sporting ha tenido 3 o 4 tiros a puertas que han sido todos en los últimos 20 minutos. Pero aún así, con 1-0 te quitas a Griezmann. ¿Y qué ocurre? Que luego cuando tienes que ir a por un gol, pues no tienes delanteros, no tienes nada. Entonces, ese cambio, rarísimo. Lo de poner a Gámez y a Juanfran uno delante de otro y tal, yo no sé si eso está practicado en los entrenamientos o tenemos ahora que Juanfran se tiene que saber los mecanismos también del interior derecho de cuando jugaba en Osasuna como ha sido toda la vida interior, pues volver a los orígenes. Yo es que lo he visto así como, venga, por haber metido el gol el otro día, te doy un premio y te dejo jugar de extremo hoy. Sí, como hacía una cosa así. Para que metas otro golito. Pones justo en el medio y liberas a Coque y pones a Coque en banda. Pero, que es el que juega pero ya no solo es táctico. Si no han jugado para descansar tanto Gaby como Juanfran, ¿para qué coño les metes? ¿No? Que descansen. No es por nada, pero la jugada del segundo gol de ellos viene por esa banda, ¿no? Es un pase a la espalda de Gámez muy bueno y viene de ahí, pero no sé. Sí, tienes dos laterales y te meten el gol por la banda del lateral. Y el primer gol viene también, la primera entrada que hace Juanfran, que viene una falta y luego hacen otra falta. Es así un culo de gol. Y el gol que han fallado ellos antes también ha sido una jugada por ese lado, que ha tenido que ir Jiménez a cortar los fallos de todos y se ha lesionado. Sí, fallado el gol del siglo, y es que eso, quieras que no, vale, se ha lesionado Jiménez, pero aún así era un uno contra uno también, y bueno, no sé, yo no ¿dónde estaban los demás? Claro. Claro, para mí, salvo Jiménez, que ha hecho un buen partido, y salvo Lucas, que ha hecho un buen partido, y quizás si me apuras un poco, salvo Kraneviter, un poco en posicional, intentado, y un poco, pero vamos, tampoco Kraneviter da ningún pase, no ha dado y no ha creado nada. Ofensivamente nada. En salida de balón no la tocaba Kraneviter. Felipe Luis ha estado bien. Felipe Luis sí. Es eso, o sea, tampoco vamos aquí ahora a crucificar al equipo porque en general las cosas... No, estamos hablando del partido de hoy solamente. Están haciendo bien, pero el partido de hoy ha sido terrorífico. O sea, ha sido el peor partido de la temporada para mí del Atleti. Sí, o sea, sí, ha sido fatal. Pero es que se mide en eso. Ocasiones de gol del Atleti. Ninguna, cero, ninguna absoluta en todo el partido. Es que así... Ya, pues es ya no solo ocasiones, sino acercamientos, cornes, centros al área... Nos han sacado un montón de corners, ellos nos han sacado, joder, yo qué sé, en el Bernabéu en la primera parte dábamos tres o cuatro corners. Eso significa que has llegado, que has estado por aquí. Hemos acabado, creo, con dos corners. Hablo pues de memoria, nada, porque he visto una estadística en el minuto 85-86, dos corners. No sé si habremos sacado otro al final, pero dos, tres como mucho. Bueno, vamos a leer un momento... Que hay que pensar si... Bueno, si lee antes primero, sí, el comentario de nuestro comentarista de lujo. Tenemos tres hoy. Hoy empezamos con Néstor, que va rápido y al grano y nos dice: qué rabia da perder este partido. Un Sporting que solo se dedicó a pegar patadas y nada más. Una primera parte normal que se arregló un poco con el golazo de Griezmann. Cambios hoy, nada acertados. Los jugadores supongo que estarían muy cansados. La Liga ya imposible, solo nos queda pensar en la Champions ante el Barcelona. Confianza total en este equipo, Aupa Leti. Bueno, yo lo de las patadas. Solo sí. lo de las patadas coincido totalmente. Yo creo que algún jugador del Sporting ha rozado el árbitro, roja. El árbitro está muy mal para los dos. O sea, hoy el árbitro dejaba llevarse mucho y luego había algunas claras que no ha pitado. No he entendido mucho el arbitraje. Sí, pero los jugadores del Sporting han pasado un límite de entradas. Yo creo que alguno podía haber sido expulsado. Yo, sinceramente. Pero ha jugado bien el Sporting. Eso es, sí, sí. O sea, yo el grado de afectación del juego del Sporting en el resultado lo veo mínimo. O sea, no me parece que el Sporting, que sí, que igual ha dado un poco más o lo que sea, pero vamos, no me parece en absoluto ni que nos haya destrozado el árbitro, ni que el Sporting nos haya cosido a patadas durante todo el partido con la... No, pero patadas puntuales ha habido, o sea, cuatro o cinco feas. Para mí es el último motivo de todos de por qué hoy el Atlético de Madrid ha perdido el partido. O sea, el último. No me parece un motivo. Es algo secundario, sí. Pero digamos que... No me parece un motivo. A mí me ha sorprendido que el Sporting jugara así. El juego del rival. Bueno, vamos con otro oyente. Ernesto Rodríguez, que decíamos otro día Ernesto. Ernesto Rodríguez, que nos cuenta: buenos días a todos los tertulianos y muchas bendiciones. Pues una derrota en un partido que me recordó viejas temporadas. Dependimos del talento de un solo jugador, Griezmann, y fuimos un Atlético desordenado que lo atribuía a la falta de Godín y las rotaciones. Como aficionado soy de los que opina que la solución no es Costa, que lo que este equipo debería lograr goles es de segunda línea, y hoy fuimos otra vez de muchos pases y pocos tiros. Creo que Tomás será más indicado de inicio. No puedo dar un mejor y peor porque fuimos regulares en todo aspectos, pero no sé por qué el Cholo vuelve a cometer el error de cerrarse atrás tan pronto cuando en la primera vuelta ya quedó demostrado que no funciona. La plantilla como si tiene futuro y sé que haremos grandes cosas, pero si necesitamos referencias arriba y más que un gran 9 que dos buenos delanteros que sepan sacrificarse. Claro, esperando que no nos que no nos quiten media plantilla en verano. Y con la Champions, pues espero el milagro de sacudirnos la paternidad del Barcelona, pero no puedo dejar de pensar en la suerte de algunos equipos. Saludos desde Colorado y espero no haberme alargado mucho. Bueno, pues más o menos, hemos hablado de Tomás antes también nosotros. Yo creo que hoy, a lo mejor no de inicio, pero en los cambios, esos cambios que ha hecho sin sentido, a mí me hubiera parecido mucho mejor, por ejemplo, Tomás antes que Juanfran, ¿no? Oliver no estaba convocado, creo, ¿no? Sí, Oliver. Pero está lesionado. No, es decisiones técnicas. Lleva ya dos o tres veces que está sin convocar. El otro día con el PSV ya no le convocaron. Es decisión técnica. ¿Y Augusto dónde estaba? Augusto, yo creo que estaba en el banquillo, ¿no? A mí me ha sorprendido eso, que entrara Kraneviter por Augusto, sobre todo viendo ¿Cómo estábamos? Hoy, si hablamos de lo de hace unos partidos, de la media de edad del equipo y tal, hoy quitabas a Gámez y a Felipe y se te quedaba la media en 22 años o algo así. O sea, un Sí, ha equipo salido súper, súper, súper joven. 23,4 años de media, Sí. la alineación más joven de todo el año nuestra. Claro, y digo, me ha sorprendido mucho, ¿no? Que entrase Kranevita y que no entrara Augusto. Además, sabiendo cómo al Cholo, sabemos que le gusta tener ahí a gente, ¿no? Para eso ha venido Augusto, Sí. ¿no? Para tener un tío con experiencia atrás, o sea, en el medio centro, tienes a Gabi, Augusto y Thiago, y hoy no ha jugado ninguno de los tres. Hombre, Thiago, obviamente, sigue Sí. lesionado, Y pero. luego el papel de Tomás, que estaba muy bien y de repente ha desaparecido. Sí. Jugó y No lo sé. hizo bien. Fue justo hasta la llegada de ¿Se Augusto y lesionó? Kraneviter. No, llegaron Se Augusto y lesionó Kraneviter. también y se lesionó un par de semanas y Yo ya parece que ha perdido todo, no sé. hoy, sobre todo, no entiendo dos cosas. La que menos entiendo de todas es por qué el Atlético de Madrid no ha presionado. Esa es la que menos entiendo de todas. No entiendo por Cansancio qué o el Atlético de miedo, Madrid. no tiene otra. Eso es. Yo no sé por qué el Atlético de Madrid hoy no ha presionado. Hoy solamente ha estado encerrado atrás y sin salir a la presión, sin hacerle, ya no te digo a todo campo, pero joder, lo hemos visto otras veces dar unos cuantos pasos arriba y presionar bien y robar balones y a partir de ahí, eso una. Y dos, no entiendo cómo es posible que cada vez que recuperábamos algún tipo de balón de ataque, porque lo ha tenido todo el rato el Sporting, cada vez que recuperamos algún tipo de balón, no éramos capaces de hacer absolutamente nada con los balones. Había un No éramos dato. capaces de llegar a tres cuartos de cancha con cierta claridad, nunca. Nunca, yo no entiendo esas dos cosas cómo han podido ocurrir, pero sobre todo la de la presión, porque esa es la del trabajo, Y había un dato esa es la que se de da por supuesto estos. al Atlético. Entonces, si falla eso, que es la base de todo, de una presión buena y un equipo correoso, y pues es que si falla eso. Digo que había un dato de esto de la estadística. No sé cómo ha quedado al final del partido, pero a una altura del partido le han puesto el de pases, ¿no? Pases acertados. Creo que era 70 y tanto% el Sporting, 40% el Atleti, ¿no? Es que no eran pelotazos o eso, no sabíamos qué hacer con la pelota. Ha sido. Es que hoy no era el Atleti, no lo entiendo. Ha sido un partido en el que parecía que no. Que estamos pensando, ya Como si digo, como en si descansar, sobrara este ¿no? partido, ¿no? Como si dijera, Ha ¿para qué sido este una partido ahora? manera ¿Para qué? muy mala de despedirse de la liga. Sí, sí, sí. Siempre. Porque el Barcelona tiene mañana la salida a Villarreal y tiene Sí. el siguiente, bueno, el siguiente es el parón, pero el siguiente realmente es al Madrid en casa. Y, Sí, podría joder, perder había los que. dos, poniéndonos Ostras. en una cosa magnífica, ¿no? Sí, Claro, o sea, si pero es que engánchate perdiendo los solamente dos, una semana. perdiendo los Engánchate dos nos que al adelantan Atleti le viene trampas. el Betis. Que al Atleti le viene No, el pero Betis luego. perdiendo los dos el Barça, si nosotros hubiéramos ganado, nos hubiéramos quedado dos Sí. del Barça. Pero es que ahora si los Claro, pierde nos quedamos y estamos ahí terceros. de verdad en la pomada. Es que nos hemos descolgado de una manera teniendo al Sporting y al Betis cuando ellos tienen al Villarreal y al Real Madrid, que si salen airosos del Villarreal y Real Madrid, pues oye, pues ya está, pues ya con. Y nosotros, cuando ganamos nuestros dos, pues sigue habiendo 9 puntos de distancia, pues ya le damos la mano prácticamente y enhorabuena. Pero, joder, ¿cómo nos descolgamos ahora, hombre? Si nos tenemos Sporting y Betis y ellos. Y además es que es eso, o sea, es que hoy yo no quiero llegar a decir que, aunque lo estoy diciendo, que ha sido falta de actitud, pero hoy la actitud del equipo no ha estado bien, no se ha presionado, no se ha corrido, no se ha disputado el partido, no. Ha sido muy malo, muy malo. Pero bueno, Bueno, tengo que aquí tampoco hay que la hacer caso. opinión de Mariano, que nos la ha mandado también. La leo, Sí, Jorge, que cuéntanos. no puede entrar en el programa. Dice Mariano, han sobrado 15 minutos. Hasta entonces ganábamos sin despeinarnos. Los cambios no han aportado nada. Me preocupa mucho lo de Oliver y Tomás. Y luego también hace mención aparte la agresividad del Gijón consentida por el árbitro, que si lo llegan a hacer con el duopolio acaban con 8. Parecido a lo que ha dicho nuestro anterior oyente, Sí. lo que dice Mariano. Sí, es que estamos todos, o Estoy sea, casi mucha los cambios gente. lo decimos todo, la Sí. agresividad también lo hemos comentado, lo de Oliver y Tomás lo hemos comentado. Sí, es que es un partido muy calcado. De todas maneras, Fernando, Mariano dice que han sobrado 15 minutos y es un dato objetivo, Han es una sobrado, claro, realidad. porque si hubiéramos ganado 0-1 chapuceramente, pero hubiéramos Pero ganado. es que no nos lo Pero merecíamos el sigue 0-1. siendo, pero es lo que yo decía, o sea, con 0-1 en el minuto 30 yo estaba pensando, digo, joder, voy a decir hoy Sí, en el pero ya programa sabes, que hemos Israel, que si jugado muy mal. ganamos, la gente lo ve diferente todo. Ya, pero estábamos jugando, hemos jugado muy mal desde el pero minuto es que yo, uno. es que lo peor de todo es que parecía que ese de marcar un gol y defenderlo lo habíamos dejado ya de lado estos sí, últimos partidos. Y hoy hemos vuelto a las andadas. Y hoy hemos vuelto a lo mismo. Marcamos un gol y ya está, ya no vale. No te vale un gol. Aprende, coño, que no te vale un gol, que nos ha fallado muchas veces. Y hoy nos ha vuelto a fallar. El día del Depor nos empataron, pero hoy no, hoy perdimos. Que nos tenían que haber metido cuatro, ¿eh? Pero sí, sí. Cuatro. Ha habido otro al palo, dos unos contra uno que han fallado, ¿no? Los dos que nos han metido y el del palo y el del larguero, ¿eh? Sí. O sea, y hablando de los goles, en el primer gol, alguien me explicará lo que hace la barrera. Se ve que le está pidiendo antes del gol, yo me he dado cuenta, está colocando la barrera por la derecha Oblak y a la izquierda le dice juntaros y se quedan a medio metro todos. Y había un hueco ahí en la barrera. Que a medio metro, y hay un hueco tremendo, y encima Kranevitter la toca, y encima la fastidia más. Eso es, si no la toca, la para Oblak, está justo detrás Oblak. Si no la toca, la para Oblak. Es que, encima que se abre, la toca. Pero si la tocas, por lo menos no la desvíes, es así un gol de chiste. ¿Eh? Es un típico gol de alevines infantiles, de abrirse la barrera o mal colocada. Pero quizás es una cosa de actitud, o sea, es que ahí tú ya sabes que van a pegarla a romper, pues oye, aguanta, has hecho una falta de mierda, pues por lo menos te aguantas en la barrera y no te mueves ni un pelo. ¿Cómo que me doy la vuelta y me abro y...? ¿Qué coño es ese gol en la Champions? No nos lo meten. Bueno, esperemos. Bueno. Que no, te lo digo yo, porque tienen otra actitud. Si es que hoy no sé si ha sido actitud, despiste. Sí, es lo que digo, que se ha dado, que englobe todo. Se suponía que era día de descanso para muchos titulares, pero no para los que han jugado. Y es que los que han jugado se lo han tomado también como un poco de descanso, yo creo. Han jugado todos así, como venga, que hay que jugarlo, pero pachanguita o algo, no sé. Bueno, vamos a leer ahora el comentario de Álvaro Rausel, que nos dice: buenas. Mal partido del Atleti, que ni supo ni quiso dominar a un Sporting desesperado en el fondo de la tabla. Un golazo de Griezmann nos puso por delante, pero la ausencia de Godín, el cansancio acumulado y el mal planteamiento del equipo pudieron con la fortaleza defensiva que suele tener el Atleti y nos quitaron tres puntos vitales que nos mantendrían en la lucha por el título. A pesar de todo, no me ha gustado la reacción de los jugadores del Sporting y del entrenador, que mostraron arrogancia y prepotencia en la zona mixta. Ahora con la defensa lesionada, únicamente con Lucas y a 3 semanas de Champions, uff. El lado bueno es que no hay riesgo de lesión con sus selecciones y volverán frescos contra el Barcelona, que me tiene un tanto acojonado. De nuevo el Trampas ha conseguido salirse con la suya, pero en semis se acabó lo que se daba. Esperando que pinchen tanto el Barcelona como el Real Madrid con el fin de seguir en la pelea. Actualmente no estoy preocupado por conservar la segunda plaza, dado que, aun si el Trampas gana, pinchará contra el Barça, por lo que la ventaja se mantendría, siempre y cuando ganemos al Betis. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, no sé sí, a qué se refiere con lo de la zona mixta. Sí, claro. ¿Sí? Sí, el Barcelona. ¿La zona mixta en qué sentido? No sé, dice que no le ha gustado la reacción de los jugadores del Sporting y del entrenador, que mostraron arrogancia y prepotencia en la zona mixta. Hay frases. ¿Declaraciones o algo? Hay frases, yo no sé si se Él se refiere dicho, no a los jugadores del Sporting, no a lo que haya dicho Simeone. No, a los de muchas cosas. Y la transcripción, por ejemplo, de una de las preguntas, el final que dice Simeone es: nos vamos contentos porque solo tuvimos un lesionado. Pues eso imagino que se referirá a que ha pegado el Sporting mucho, pero... Sí, pero yo... No, hay gente que lo ha interpretado como que... Yo hoy era... El sábado, cuando tenía que haber jugado al Atleti el domingo, porque había jugado el martes, pero yo creo que de martes a sábado el Barcelona jugó el miércoles y ha jugado el domingo. Sí. Es lo mismo, ¿no? Sí. Sí, porque ha dicho Simeone lo de jugar a las 4, ¿no? Que jugamos a las 4... Además, Simeone siempre ha sido el Adalid de que no hay excusas... Es de que somos hombres. Lo he dicho antes, que yo no había visto las declaraciones, pero yo hoy era día para Simeone para que Simeone dijera: la culpa es mía. Ha he planteado, mal el, he planteado mal el partido y he hecho y mal ya los está, cambios. Y punto, es así, sí, sí. Pero no sé. Los mejores nos han ganado y ya está. Igual quiere dar una imagen de solidez antes del partido del Barcelona. Pero bueno, si os parece, vamos a entrar a hablar de Champions. Hacemos lo mejor y lo peor y entramos ya a hablar del sorteo y de Champions, que lo hemos estado hablando por encima, pero así entramos de lleno. Así que, Israel, cuéntanos para ti lo mejor, lo peor del partido de hoy. Lo mejor, muy poquito. Lo mejor, un golazo de muy bella factura de Griezmann, que es la segunda falta creo que mete, y por lo menos tenemos un semilanzador de faltas. Y a mí, pues creo que Lucas y Jiménez no han hecho mal partido ninguno de los dos. Y para de contar, se acabó. Y de lo peor, pues vamos a empezar por lo que nos... Pues lo peor es todo lo que hemos hablado, no me voy a repetir. Y además, pues a ver la lesión de Jiménez, porque ahora mismo tenemos a los dos centrales titulares, Jiménez y Godín, pues Y los dos Savic. tocados con problemas. También, y a él también. Los tenemos a los tres tocados con problemas musculares y los partidos gordos son en ya. Hoy estamos a día 20, me parece, pues, o 19, pues en 14, 15 días. Los tenemos ya en 2 semanas. A ver cómo llegamos de centrales al Nou Camp, nada más y nada menos. Entonces eso me preocupa y muchísimo. Y más de lo peor, pues bueno, ya lo hemos dicho todos. Yo incluso me atrevería a eso. Yo creo que el equipo pues no ha tenido una actitud acorde con el partido y el rival nos ha ganado merecidamente y sobre todo en base a actitud y a ocasiones de gol, que es lo que han hecho. Fernando. Lo mejor me la quita Israel, o sea que me voy a inventar otra. Felipe Luis, es de lo poco destacado de este partido y da gusto verle jugar, sobre todo por olvidar al anterior bulto sospechoso que teníamos por ahí. O sea que lo mejor, Felipe Luis. Y lo peor, la lesión de Jiménez y los cambios. Los cambios sobre todo porque no los entiendo. Sí. Yo, bueno, pues como ya habéis dicho el gol de Griezmann y Felipe, pues yo digo Lucas. A mí hoy Lucas, hombre, Jiménez también lo ha hecho bien, obviamente hasta la lesión, pero Lucas, el papelón, ¿no? Que te ha tenido estos últimos partidos y hoy Lucas está para, si fuese otro equipo, pues sería probablemente titular, ¿no? O sea, es un chaval que para la edad que tiene y lo que está haciendo, ¿no? Y Y tiene eso. un mérito tremendo, ¿eh? Y Porque suplir apenas a ha Godín. jugado y sale en el mes de abril a jugar. Sí. O sea que Lucas muy bien. Y lo peor, pues el planteamiento, la mentalidad del partido, ¿no? O sea, el enfoque, los cambios. En línea general es todo lo que tiene el Atleti, ¿no? O sea, todo lo que caracteriza al Atleti, pues hoy no ha estado. No ha habido presión, no se ha jugado como equipo, no se ha jugado muy a lo loco, sin pensar, no sé. En línea general es, bueno, probablemente, no sé por qué, al principio, si me, a lo mejor alguno de los partidos de principio de temporada, pero probablemente el peor partido de la temporada, yo diría, del Atleti. Hombre, en cuanto a lo que significa, probablemente, desde luego, a lo mejor si me apuras, el partido junto con el partido contra el Celta, ¿no? El de vuelta en casa, la Copa, pero muy mal, muy mal. Y a estas alturas, pues no podemos estar regalando partidos. Hoy lo hemos regalado. O sea, el Sporting se lo ha trabajado, pero nosotros se lo hemos puesto muy fácil para que lo hiciera. Y así no vamos a ningún lado. Pero bueno, vamos a hablar de la Champions, que parece a lo mejor que era eso, en donde estaban. Uno, el sorteo, que fue el viernes, y bueno, si hay alguien que ha estado dormido desde el viernes y no se ha enterado, nos ha tocado el Barcelona, Primero en el que Nou Camp, primero en 5 el de Nou abril, Camp, y la que bueno, vuelta el 13 en el Calderón. que normalmente dices, bueno, eso es bueno, pero es que las últimas eliminatorias que hemos tenido así, el Atleti. Creo que el partido de ida es clave, más clave que el de vuelta. El partido de ida en el Sí, sentido marca mucho de la un eliminatoria. 0-0, yo no quiero un 0-0 ni que nos metan un gol, quiero ir en el partido de ida a meter. No quiero volver con un Hay que llegar al partido resultado de, hay que engañoso. llegar a la vuelta con ventaja. Sí. No, y estamos hablando de Barcelona, que es muy difícil, pero bueno, es que es la Champions, o sea, aunque bueno, Sí, hablamos si de, quieres ser hablando del campeón de Europa, sorteo. el Barcelona hay que eliminarle o ganarle alguna vez, o que te lo elimine Sí. otro. Además que la última vez que alguien eliminó al Barcelona, ¿no? Fuimos nosotros. Sí, el último equipo que lo ha eliminado en la Champions es el Atleti, eso es evidente, porque fue en el 2014 y en el 2015 yo ganaba la Champions y estamos en el 2016. De hecho, es la última victoria del Atleti ante el Barcelona, que con Luis Enrique en el banquillo no hemos sido Bueno, capaces de ganar todavía. no, estoy pensando. Ah, bueno, sí, claro, la última victoria, pero estoy pensando en la Liga, aquel partido, claro, no, claro, la última No victoria, les ¿no? hemos ganado con Luis Enrique. No, no. Bueno, volviendo Bueno, con Luis Enrique no, más de Messi, vamos. sí, al Ya, pues si sorteo. se sienta Luis Enrique en el banquillo y quitas a Messi, a Neymar y a Luis Suárez, ya veríamos. Volviendo al sorteo, digo, que es que nos ha tocado probablemente el peor rival, bueno, no, probablemente no, el peor rival que podía tocar a nadie, al que nadie quería, ¿no? El Barcelona. Pero una vez más, yo es que ya no sé si estos son sorteos, porque Es que las tres veces que nos ha tocado semis, nos ha tocado contra un español, a nosotros. O sea, cuartos. Y luego hay otro español al que siempre le toca la. Y además ha habido mucho, mucho rumor últimamente porque desde las últimas. Había una estadística. Y mira que no me gusta centrarme en los de enfrente, ¿no? Pero es que era demoledora. Es que desde que está el amigo Pérez al mando, los últimos 12 sorteos de Champions, los últimos 12 sorteos de cuartos, nunca les ha tocado uno de no, no les ha tocado ni el Barcelona, ni el Bayern, ni. Nunca. Sí, el más difícil que les ha tocado creo que es el Borussia. Sí, es que es una cosa que dices, es que esto ya no De es, todos un modos, Borussia, ya no es fuerte esto, claro. no les ha Un servido mucho Borussia. porque han ganado solo una, ¿eh? Sí, pero bueno, no es. Pero es que hay mucha coincidencia. Y eso, y que nosotros. Es que son muchas Sí, casualidades, pero ¿no? también Nosotros pensar por tres. qué la UEFA va a querer que el Madrid tenga un sorteo más agradable, no sé. Sí, ¿por qué va? Que no, ¿para qué, no? ¿La ¿Cómo UEFA qué que interés por tiene qué? porque el Madrid Porque tenga vende. Porque vende que el Madrid llegue a las semis o a la final. Pero ¿por qué Claro, el que Madrid haya vende más que el más Barcelona? No, no, vende Puestos más que a el Barcelona, pero vende más que el Atleti. A ellos lo que les sí, gustaría sería una final Madrid-Barcelona. En Champions. Eso pero sería ya el pues sueño de la entonces UEFA. hubieran Eso se cogido Real Madrid, vamos. Wolfsburgo, Barcelona, Benfica para no fastidiar al Barcelona. No sé, pero es que este año ni aunque les hagan muchos favores. Es que no, no, yo no lo entiendo. No, si es que les puede eliminar el No. Wolfsburgo, ¿eh? Sí. Y es peor, Es si te elimina el muy Barça. importante que en general suelo creer en la honestidad, Sí, ya no claro, solamente pero. de esto, Si no creemos en la sino de la honestidad, es gente que no veríamos en los general. partidos. Eso es. O sea, yo, por regla general, no soy amigo ni creo realmente en conspiraciones o en bolas frías, calientes, tal, o en sorteos amañados. Me parecería un escándalo brutal. Dicho esto, no deja de ser menos cierto que fue Saporta, Raimundo Saporta, el que hablaba de que metían bolas en las neveras en los sorteos de baloncesto. O sea que Sí, yo creo que lo hacerse mejor se ha sería para llegado. evitar todas Se estas puede teorías hacer. que hicieran un No deja sorteo de ser también cierto que que la hicieran como la FIFA y lotería de la Navidad. UEFA. Deja de ser cierto que la FIFA y la UEFA son una manga de Hombre, cabrones, o sea, están una investigados panda. ahora mismo, ¿no? Están metidos en Sí, bastantes líos, ¿no? Por algo. son gente que no ofrece ningún tipo de credibilidad de nada y son una panda de cabrones, Por o sea, cierto, están todos ¿sabéis quién va a investigados en entrar FIFA, UEFA, todo. en la FIFA ahora? Luego, no dudéis Israel, de ¿sabes que. quién va a entrar? Israel, ¿me escuchas? ¿Quién va a entrar en la FIFA? ¿Quién? Pues Villar, imagino, ¿no? No, no. ¿O Wanda, quién? el chino Wanda, accionista del Atlético de Madrid, ha firmado un contrato para ser patrocinador de la FIFA hasta el 2030. Bueno, sí A ver que. si con el chinito. Pero ¿y para qué? Si nos da igual, si luego tenemos también en la liga y mira, si es que aquí es Sí, todo un pues desfondo. sí, tenemos cargos y no los no sirve Que para nada. por otro lado, es lo que hablábamos el otro día. Yo creo que eso da más valor todavía a todo lo que estamos haciendo, todo lo que está haciendo el Cholo. Es que tiene todo en contra, hasta las Sí, organizaciones, ¿no? el enemigo en casa, eso La es lo UEFA tiene un primero. producto estrella, que es la Champions League, que es la que vende y venden las audiencias, y a la UEFA, sinceramente, o sea, si tú le dejases elegir a la UEFA a quién quiere en semifinales, segurísimo. Ahora mismo, Bayern-Barcelona, Real Madrid-Paris Saint-Germain, Hombre, segurísimo. lo que no querría la UEFA son tres españoles en semifinales, por pura lógica, porque Oh. reduciría su mercado de televisivo. Claro, pero es que no, no, por eso siempre nos toca a nosotros contra uno de los. O sea, no, no, Sí. no verás un cuarto de final Madrid-Barcelona. No, Porque porque. no les Pero conviene. es que si lo pensamos ya directamente, que está amañado todo, es que yo no veo los Yo partidos, no porque lo. ya pueden amañar los A mí no me resultados, gusta el pensar estas árbitro le cosas y no lo quiero dice. pensar, Además, que pero. son conspiraciones que nunca las vamos a poder demostrar. Claro, No. a mí no me gusta Bueno, pensarlo y quiero con pensar lo. que no es así, pero es la casualidad de las ¿Sabes cómo lo casualidades, ¿sabes? podrían cambiar? Que lo cambiaran el sistema del sorteo, que nadie tocara las bolas, que hicieran como la Lotería Sí, de que salga Navidad, la bola. Es que es muy que fácil. caiga. Que caiga la Si es que bola. si, así ya no podrías decir, porque si tú le das vuelta a un bombo durante un minuto y cae una bola, ya si alguien dice que está manipulada, pues bueno, ya zumbaos ahí en todos los sitios. Pero ya no intervendría, eso sí que sería puro azar. Sí, Pero bueno. completamente de acuerdo. bueno, el caso es A que nos ver, ha yo tocado el quiero Barça. creer que no. De todas maneras, esto sí que nos enteraremos. De estas cosas al final siempre hay un arrepentido caso Sí, de al que cabo tal. de Lo que pasa es que 50 nos años o por enteraremos. ahí. Eso es, entraremos dentro de 50 años, efectivamente, si esto ha sido así, igual que lo decías a portada de los sorteos del baloncesto. Así que, y respecto al Bueno, rival, nos ha tocado pues. y hay que ganarle. Claro. Es que si quiere bueno, ganar la Champions tiene que ganar a los mejores, ¿no? Está claro que somos que no somos los favoritos en la eliminatoria y bueno, para mí pues va, es muy fácil, nos ha tocado sí, pues el peor de todos. Sí, pero yo pensaba también, digo, nos ha tocado el que nadie quería, pero yo creo que el Barcelona tampoco queda, tampoco está muy contento con que no se le hayamos tocado a nosotros. No, el Barcelona ¿sí? no quería ni no, a claro que no, nadie va a estar contento de que le tocase el Atlético de Madrid, nadie. Y el Barcelona no lo está. Hombre, no. Seguramente Barcelona igual había alguno que, no sé, sí querría otro en lugar de nosotros no, antes. No lo sé. A lo mejor, como el Madrid sé que seguramente que no querrían porque no les cae bien jugar con ellos. Y al Atleti tampoco por ser español y que se, deportivamente no se les da mal. Pero es un equipo que siempre, aunque nos han ganado, somos duros de roer. Pero no nos han ganado fácil. Por eso, que somos duros de roer. En Liga nos han ganado 2-1, 2-1. No ha sido. Sí, el año pasado nos eliminaron de la Copa, no ganaron en Liga, pero fueron igualados todos los partidos, ciertamente. Y yo apostaría dinero a que no nos ganan fácil. Ahora bien, no sé. Va a ser una eliminatoria en que se va a resolver por 1-3-1. Es que la clave va a ser el Camp Nou. Sí. Si te vienes con un 3-0, pues estás muerto. Sí. Pero el 2-1 de Liga, por ejemplo, meter un gol en el Camp Nou sería nos sí. daría la vida. Un 0-0 en el Camp Nou, mucha gente lo diría buen resultado. No, yo no. Viendo no los últimos 0-0 en las idas que hemos tenido. Porque un 0-0 no con el Barcelona, que el Barcelona se quede 2-0, no es nada sencillo. No. Hay que marcar un gol allí como sea. Claro, hay que marcar un gol. Y que no te, y que te un metan, gol y que no te metan muchos, claro. 1-2. Sí, un 1-1, por ejemplo, en el Camp Nou sería un resultado brillante. Sí, buenísimo. Yo como mucho, un 2-1. Sí, pero como bueno. Peor resultado. Todo lo que fuera que el Barcelona tuviera una superioridad de 2 goles o más, ya sería muy difícil. Que es lo que decía, que tampoco creo que a ellos les haya sentado muy bien, porque probablemente de los pocos rivales que dices ahora mismo que podrían ganar el Barcelona ahora mismo de la Champions, somos nosotros. Porque sí, el Bayern, por ejemplo, que supone que es... El Bayern, no sé si visteis el partido contra la Juve, sí. Pero se ha clasificado de suerte. Yo vi el final, suerte, ¿eh? Igual que se clasifica no se pueden eliminar. La Juve hizo lo que ha hecho hoy el Atleti, más o menos, eso es lo que hizo la Juve. Los cambios. Iban ganando los ceros, se cagaron, se echaron para atrás y... Quitaron a Morata, empezaron a hacer cambios defensivos y en el último minuto les metieron un gol. Sobre todo lo que hicieron fue quitar a Morata, y meter a un delantero que estaba... Eso es, y meter a Mandzukic. Era un delantero que estaba fijando... Era un delantero que estaba fijando a los centrales de la Juventus y que les obligaba a estar pendientes de él porque estaba echando carreras buenas con ellos y sacaron a Mandzukic, que para el tipo de partido que con la Juve encerrada no vale, es un jugador que vale para, bueno, joder, si ya lo sabemos nosotros, lo hemos visto aquí. Y fue un cambio terrible por parte de su entrenador. Entonces ya sí que el Bayern se volcó absolutamente. Ya no tenía ningún tipo de amenaza de que les fueran a meter ningún gol. Nada, sí, joder, sí. Hostia, pues es que si nos pasó eso en la final de Lisboa, si nosotros sí. Hubo un momento en la final de Lisboa en la que estábamos muertos. Era imposible que el Atleti hiciera un gol, era imposible que el Atleti llegase. Solamente era contener. No teníamos nadie arriba que pudiera hacer absolutamente ningún sí, tipo de jugada. Sí, pero forzado. Lo de ellos fue porque los cambió. ¿No? Pero ya lo que iba es que supuestamente el equipo que le podía plantar cara al Barcelona en la Champions era el Bayern, ¿no? Por historia y por plantilla y demás. Y yo creo que ahora mismo el Atleti es peor rival para el Barcelona que el Bayern. Sí, está más abierto el partido contra el Atleti que contra el Bayern. Pero el Bayern tiene jugadores muy buenos que si les sale una noche buena te pueden hacer un roto, ¿eh? Hombre, ya, eso está claro, los nombres. Pero por juego y por... Es que al Bayern la Liga de Alemania se la están regalando prácticamente. Entonces, claro, sí. Tiene un presupuesto más grande que cualquier equipo en Alemania y tal. Y entra en Champions automáticamente y demás. Pero por juego... Yo creo que Guardiola está más pensando en el City que en el Bayern. Y ahora mismo es eso, es que el Barcelona está a un nivel por encima de prácticamente de todos los equipos que están en cuartos. Pero de los que están por detrás, yo creo que el que más posibilidades tiene de ganarles una eliminatoria somos probablemente nosotros. Hombre, si hacemos el partido que hicimos en la Liga con 9 y con 10 jugadores, si no nos ese expulsa, es el camino a seguir. Y esa es la diferencia también, que vamos a jugar en Champions que no tienes a los árbitros de la Liga, no tienes a... No, suelen ser más comedidos en las expulsiones. Es que, por ejemplo, en una... Bueno, no voy a entrar en esas cosas, pero sí, probablemente con un árbitro de Champions no nos hubiéramos quedado con tan pocos jugadores en el campo cuando hemos jugado contra ellos. Pero bueno. Depende del árbitro de Champions, porque el nuestro que nos pitó el martes era un inglés y me gustó muchísimo, pero yo luego vi el del Barcelona-Arsenal y vaya elemento, el ruso. Sí, sí. Unas decisiones esperpénticas que depende de quien te toque, que también hay inútiles por fuera, sí, que no pero, van a pero ser no, que los españoles bueno, van a ser malos. Yo quiero pensar que son más objetivos, no más neutrales. No sé. No es como en la liga. En la liga está claro. Es que si pensamos lo que comentaba antes Mariano. Está a favor de alguien, es que es muy duro decir eso. Sí. Pero lo que comentaba antes Mariano, ¿no? En la liga, por ejemplo, un partido como el de hoy. Si en vez de ser nosotros somos el Trampas o el Barcelona, el Sporting se hubiese quedado hubiese visto alguna expulsión, seguro. Yo creo que sí. Una por lo menos creo que sí. Y esas cosas en Champions, es que se las merecido, en Champions ¿eh? no pasan o no deberían de pasar tanto, ¿no? Aquí es que es muy descarado en la liga. Y cuando nosotros hemos jugado con el Barcelona, lo hemos sufrido nosotros. O sea que. A ver qué árbitro nos ponen. No sé, yo veo la eliminatoria. Inglés, alemán. Veo la eliminatoria, que el Barcelona es favorito, está claro. Pero nos veo con posibilidades. No es que diga. Es que yo le doy. De porcentaje, le doy 70 a ellos y 30 a nosotros. Sí, bueno. Yo de inicio, yo lo pondría un poco más. Yo pondría un 60-40 o algo así de inicio. ¿Y Israel? Hay que jugarlo, ¿no? Yo creo que 60-40 es la eliminatoria entre el PSG y el City a favor del PSG. Creo que 80-20 son las de Madrid y Bayern contra Benfica y Wolfsburgo. 80-20. 60-40 la del PSG y la nuestra, yo estoy con Fernando, 70-30. Creo que, bueno, es así. Para mí tiene bastantes más números el Barcelona de pasar que nosotros. Que sí, que podemos conseguirlo, que podemos darle guerra, porque además dice, no, eliminamos al Barcelona del Tata Martino. No, de eso nada. Eliminamos al Barcelona de Messi, de Neymar, sí, de Iniesta, de Xavi, de todos ellos también. Es decir, el entrenador era Tata Martino, pero la mayoría estaban. A mí lo que me está dando miedo... Y no teníamos a Diego Costa en la vuelta, ¿eh? Recordad, sí, que sí. Estaban Villa y Adrián de delanteros. Sí. Lo único pero estaba Costa claro que era un peor... Era el mejor Atleti y un Barcelona menor comparado con otros años. Era un Barcelona menor con unos jugadores que son los mismos de ahora, a excepción sí, de Luis Suárez, prácticamente. Pero no estaban finos, vamos. Eso es cierto. Sí. Es cierto que ahora están muchísimo mejor. Vamos, pero yo... A mí lo que me preocupa... ¿Cuáles eran mis preferencias? Primero Wolfsburgo o Benfica, después City o Bayern de Múnich, o PSG incluso, me da igual, mejor el City de esos tres, y a los que no quería eran los españoles, por ningún lado. Y ya de no querer, pues al por Barcelona, supuesto, sí, al que más jodido lo tenemos para pasar, que es el Barcelona. Hemos tenido una suerte terrorífica, la verdad, sí, también. Sí. Y lo de jugar fuera o en casa o tal, el primero o el segundo, pues es que yo en este caso no sé si... Claro. No sé ni siquiera qué es mejor o qué es peor. Igual hay teorías para todos los gustos de eso. Pero iba a decir que lo que me preocupa a mí ahora mismo son los centrales nuestros. Espero que estén recuperados, lo que porque sí que sé es, estamos con tres sí centrales es, de Xavi, ahora mismo. Xavi decían que iba a jugar, ¿no? Y ya lleva más de un mes. Es otra de estas lesiones que no tiene nada y al final se tira más de un mes. Godín, si llega, va a llegar justísimo. Y Jiménez, por ahí. Es que si no, que imaginaos que jugamos contra Barcelona con pues unos si no, centrales. En el caso que no estuviera ninguno de estos tres, pues Saúl, que ha jugado de central, y Lucas. Yo creo que antes pone a Gámez de central. Gámez ahí de central con lo bajito que es, con un hombre como Luis Suárez. No sé, es que... Perdonad, pero si juegan Lucas y Saúl, o sea, yo conmigo no contéis para meter un euro para que ganamos, ¿eh? Yo creo que nos hombre, hacen que... polvo. Pero polvo, vamos. Es que digo, sí, esa es la clave, que se recuperen los centrales no para ese partido. De poder contar con ello. Además, yo el 11, si yo el 11 ya me lo sé, el 11 del Nou Camp, no sé si vosotros, es el mismo que jugó en el Nou Camp, es el 11 que mejor nos puede ir y consiste en... Recuérdalo porque no me acuerdo cuál es. Bueno, pues en caso de estar todos bien es el once habitual, es de Juanfran, Godín, Jiménez, Felipe Luis, en el medio Gaby con Augusto, más Coque y Saúl y arriba Griezmann y Carrasco. Casi Carrasco, seguro, vamos, que o sea, fue casi el, como el, fue el mismo PSV, parecido, sí. el mismo del PSV, que es el mismo que puso también en el Nou Camp. Y aquel, lo que pasa es que con una diferencia, yo lo he comentado, no es lo mismo jugar de local, de visitante en el Nou Camp con ese 11 que de local contra el PSV en casa con ese 11. Ese 11 es un 11 con un centro del campo minado, con un centro del campo con jugadores de mucho trabajo y dos tipos arriba contra un muy equipo que se te va para que la te va a contra. Atacar. No, que va a tirarse al ataque, es. No con un equipo que va a es defenderse un once con 10. Para contener y salir. Y eso no es lo que pedía el partido del PSV. El partido del PSV no era para contener y salir. No era así. Pero contra el Barcelona sí. Y salió bien aquel partido, aunque aquel partido estuvimos muy duros y nos llevamos tarjetas. Pero vamos, que como no contemos con la parte nuestra, o sea, de los. Hombre, es que para nosotros. Sería dar mucha ventaja no contar ni Godín, para nosotros, ni Godín ni Sabio. Fuera es lo mismo que para el Barcelona Messi y Neymar Suárez. Fuera. Sí, sí. O Messi Suárez, lo que quieras. Es que es así. Pues tendrían que poner a Munir o Arda de delantero, y claro, empuja mucho. Sí, bueno, no sé. Es que nuestros mejores son los defensas y los mejores suyos son los delanteros. Si quitamos a los mejores nuestros, sus mejores suyos lo van a tener más fácil, ¿no? Sí, sí, lo que está claro. Yo creo que nos podemos traer un 2-1 o algo así. Yo creo que con ese 11 de aguantar y salir a la contra, yo creo que les podemos hacer un gol. Ahora bien, yo también creo que uno recibimos mínimo. O sea, si no recibimos un par de ellos. Y a volvernos con un 1-1 o con un 2-1 en contra y a ver qué somos capaces de hacer en casa. Hay que volverse de allí con opciones. Sí, como sea. Hay que volverse de ahí con un golito. Con un gol, por lo menos. Porque te vuelves con un 2-0 y un 3-0 y uf. Un 2-0 parecería corto, pero es que sería mucho porque ya tendrías que meterle mínimo 2 para la prórroga, que ellos no te metan ninguno. No, la un clave 2-0 yo creo sería muy difícil. Va a ser eso, que recuperemos a algunos de los centrales para ese partido. Porque por es que ahora mismo, uno. O sea, tenemos suerte de que la semana que viene no hay liga, pero si la semana que viene hubiese liga, pues no jugaría ninguno. Eso, teníamos que hacer eso, Saúl Lucas o una cosa así, sería. Es que es. No sé si es mala suerte que se te hayan lesionado tres centrales. Contra el Betis, ni Godín ni Jiménez juegan seguro, vamos, el siguiente. No. Y ahora a ver si está Savic, porque si fuera Savic. Savic estará, me imagino, porque si era una lesión de 3 semanas y lleva un mes. Si ahora se tira otra semana, no, llegará. Esperemos. Pero van a llegar también un poco de ritmo. No van a llegar en sus mejores condiciones, eso es evidente. La verdad es que hay un riesgo real de que a 15 de abril hemos acabado la temporada, ¿eh? Puede Todo ser. Se ha dicho. Puede ser. Sí. Hay un riesgo real porque la liga ya tal y el 15 de abril es posible que hayamos acabado la temporada. Bueno, y soy más pesado que una vaca en brazos, pero llevamos toda la temporada arrastrando falta de poder ofensivo, de punch, de pegada. Y mira que tenemos delanteros, Sí, sí, pero no, pero ni bueno, ni Jackson, yo, yo ni creo Jackson, que ni hoy ha quedado demostrado, hoy ha quedado demostrado que delanteros, o sea, nueves tenemos uno en el equipo ahora mismo. Que es Torres. Hay un 9. Correa, o sea, a mí que no me vendan abierto como 9. Puede ser que el fútbol tal, pero Correa está verde. Torres da lo que da, pero lo que da para mí no es sí, suficiente. No, no. Da. Pero yo ya no digo en rendimiento. Y que sea Jackson supuesto. Fue deplorable y Vieto decepción. Va también, camino. Pero Vieto no es 9. Y lo único que ha salido interesante ha sido Carrasco y la entrada en el equipo de Saúl. Es lo que ha salido este año ahí. Y Savic. Y la vuelta de Felipe Luis. Sí. Por supuesto. Bueno, por supuesto, solo por no ver a mi amigo, solo por no ver a mi amigo el come galletas. Por no nombrarle. Bueno, vamos a. Salió Masterchef, por eso lo digo, Jorge. Ah, sí, que no, tú, no sé si no, lo sabes. No lo he visto. Que hay un programa aquí en España de cocina y salió yo ahí comiendo platos uno detrás de otro. Joder. Y no te extrañó, ¿no? Que eso sí era como no, no. Decía que estaban muy buenos. Y claro, no me extrañaba. Sí. Digo, me lo han puesto a huevo. Claro. Vamos a ir terminando ya por hoy. Pero bueno, Fernando, hoy no está Chechu, pero tenemos a Fernando para que nos actualice un poco en el tema canteras, féminas, socios, etcétera. Vamos a ir primero con la mejor noticia, ya que... tenemos alguna noticia un poco triste en la cantera, vamos con la mejor noticia. El Féminas una vez más, una victoria importantísima de cara a la lucha por la Liga. Ha ganado 1-2 en el campo del Español de Barcelona, una victoria sufridísima, ¿eh? Empezamos ganando 0-1 con gol de Sonia Bermúdez, un buen tiro de fuera del área con su técnica habitual. Luego empataron acto seguido las jugadoras del Español y en el minuto 86 Priscila de cabeza nos dio 3 puntos vitales, porque estamos ahí cerca del Athletic y del Barcelona por la Liga. Todavía quedan enfrentamientos directos y haber empatado hoy hubiera sido un paso atrás casi casi decisivo en contra nuestra. Por lo tanto, este gol de Priscila nos mantiene ahí en la lucha por la Liga. La próxima jornada, el domingo que viene, se jugará a las 4 de la tarde en la Ciudad Deportiva. Estoy viendo la página web de Athletic y me está dando un síncope. Esto, mira lo que pone. La próxima jornada, Atlético de Madrid Féminas se medirá al Santa Teresa el domingo a las 4 horas en la Ciudad Deportiva Wanda Atlético de Madrid. Ciudad Deportiva Wanda. ¿Han cambiado el nombre? Sí, yo sí que lo sabía. Sí, yo sí que lo sabía. Yo me quedo aquí cojiplático, digo. Se llama ya Ciudad Deportiva Wanda. Sí, yo sí que lo sabía, sí. Joder. No sé para qué entro en estas páginas, pero bueno. pues el domingo a las 4, las féminas juegan un partido que yo creo que lo pueden ganar. Es un equipo inferior a ellas y tienen que ganar para seguir en la lucha y llegar a las últimas jornadas, que juegan contra el Athletic y contra el Barcelona, con opciones. Vamos con el B, chavales, porque esto sí que, menos mal que no está Chechu hoy, porque si no les hubiera puesto a caldo, no, lo siguiente. Han empatado con el Rayo Vallecano B a 1. Empezaron ganando con gol de Néstor en el 23 y luego en el 51 empató Juancho. Se ha adelantado el partido, los partidos se suelen jugar el domingo, se ha adelantado el sábado, y lo que pasa es que si mañana ganan los equipos que van por detrás, ahora mismo la Leti B duerme como tercero, pero mañana puede dormir como cuarto o como quinto. El siguiente partido se jugará el Jueves Santo en la Ciudad Deportiva Wanda contra el Alcobendas Sport, y luego el Domingo Santo se juega contra el Móstoles Universidad Juan Carlos en Móstoles. O sea que esta próxima semana de Semana Santa, dos partidos del B para que Chechu haga una procesión, digamos, porque le van a dar mucha lata y como no ganen les va a dar cera, pero bien. Estaba mirando y digo, no creo que puedan bajar a quintos porque estamos a 4 puntos del quinto. Ah, vale, pues o sea, mejor, con mucho cuartos, ¿no? Mm. Es el límite del playoff. Sí, eso sí. Pero ya el primero, si tienes la clasificación, cada vez se va alejando, ¿no? Bueno, ahora mismo ya está el primero a 12 puntos, o sea que 12 y con un partido menos. Sí. O sea que ya como directos, ya de primeros, ya olvidamos. Ya el único objetivo, o sea, es meterse hoy en la jornada de olvidarse de la liga, ¿no? De las ligas en las sí, dos. Sí. Y luego ya completando la cantera, vamos a decir algunos resultados. El infantil ha ganado 7-0 al Getafe, bastante bien. El Getafe siempre tiene buenos equipos en infantiles, ha sido una buena victoria. Luego el cadete ha ganado al Rayo Vallecano 1-2, como nos ha dicho Chechu antes, un partido bastante igualado, y al final los chicos han sacado una victoria muy importante en un campo dificilísimo como es el del Rayo Vallecano. El cadete B ha ganado 5-0, o sea, al Santa Ana también muy bien. Y luego ya tenemos el Juvenil División de Honor, el Atlético Madrileño, que ha empatado a 1 con el Elche. Y el Juvenil División de Honor, luego también el Atleti A, el A, ha ganado 0-3 al Fútbol Peña en León, con goles de Tony, de Juan Moreno y de Salomón. Y las chicas que faltan de jugar mañana, el Preferente Femenino juega a las 12:30 contra el Sampera, en el barrio del Puerto en Coslada. El Segunda División, o sea el Athletic de Madrid B, de chicas, juega en Guadalajara a las 4 de la tarde, y por último el Preferente Juvenil Femenino juega a las 7 de la tarde de mañana en el campo de Alberto García en el barrio de Vallecas contra el Mayeriz. Y una última noticia de cantera, Jorge, así para terminar rápido. El juvenil de Liga Nacional ha sido campeón en un trofeo que se ha jugado en Sudáfrica. Allí fueron nuestros chicos y tras ganar 5 partidos de 5, ganaron en la final al Bidwest de Sudáfrica, y se han proclamado campeones de este torneo internacional nuestro equipo juvenil. Bueno, pues enhorabuena a los chavales. Y bueno, pues esa era la actualización de la cantera, que como siempre, el B dando la nota negativa, a los demás más o menos bien. El B al pobre Checho le va a quitar años de vida. Sí. A ver si. Bueno, iba a decir, a ver si por lo menos entran en playoffs, que sería ya, Como es que visto si lo no visto, que entran eso en el sería un playoff logro. sería un Y fracaso. cuando serían, Si era una entran obligación en. quedar, ¿no?, en arriba y va a ser casi un logro. Pero es que lo malo es que cuanto más te quedes peor en el playoff, más se complica. Sí, tienes que jugar un montón de partidos. Pero Y bueno. contra equipos más fuertes, y te toca un equipo vasco duro, y que equipos con presupuestos importantes para la categoría, con gente veterana, pero bueno, yo no lo veo muy factible el ascenso, ojalá que suban. El Socios, rápidamente. Sí. Me juega mañana a las 11:15. Es un partido que no hay ningún tipo de excusa. El Socios es el líder y juega contra el colista y en casa del líder del Socios, a las 11:15 en el Bercial. Por lo tanto, hay que ganar, vencer, convencer y golear. Todo lo que no sea ganar claramente no sería bien visto. Por lo tanto, hay que demostrar quién es el líder ante un equipo totalmente inferior que se le saca una cantidad de puntos descomunal. Bueno, pues suerte para. Habéis visto que soy clarito, aunque sea el Socios o. Sí. Que si juegas con el último que ha ganado 4 partidos de 25, pues que Sí, tendrás que no, ganar bien, hay ¿no? que hacer los deberes, ¿no? Hay que ganar en los campos, en los grandes y en los Y si pequeños. no, suspendes y te ponemos un cate. Claro. Es lo que los cates, ¿no? Que nos decían en el cole de pequeños. A ver, lo que pasa es que ahora parece que les da miedo. Bueno, pues nada, vamos a cerrar esto por hoy. Como ya sabéis, la semana que viene no hay liga y tenemos un especial. Estamos intentando, todavía no lo tenemos confirmado, pero eso, la idea es poder hablar del tema de la peineta y del todo el esta historia que tiene para rato. Y así también un poco descansar un poco del fútbol, de la liga, de la Champions y demás, para luego volver con fuerza para ese partido de Champions. Que, bueno, nos toca primero el Betis, que hay que jugarlo también, ¿eh? Que no podemos despistarnos en liga porque Hoy el eso, es Betis que ahora. ha Sí. perdido el Betis 0-1 con el Málaga. Sí. No, el Betis no está bien tampoco, pero tampoco está bien el Sporting, que estaba en último. O sea que. Hay que jugarlos. Estos partidos hay que jugarlos para ganarlos y ganarlos. Así que, bueno, pues nada más. Dar las gracias a Fernando e Israel. Dar las gracias a todos los que nos escucháis. A todos los que nos habéis mandado vuestros comentarios, ¿no? A Néstor, a Álvaro, a Ernesto. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, seguirnos a través de Twitter o Facebook, mandarnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias, resúmenes de los partidos, como ya habéis visto, etcétera. O suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Nada más, nos despedimos aquí. Ya digo, estaremos, pues no sé, esta semana o fin de semana que viene con ese especial. Y pues no voy a decir que gane el Atleti porque no jugamos, así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!